dulces melodías cantaré, de alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré, por su incomparable amor. De Jesús el nombre siempre alabaré. Canta mi alma alegre, melodías a mi rey. Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre vi. Mas la tierna mano del Señor me condujo a su redil. De Jesús el